Buenas tardes, Ratón Rockero aquí por 94.3 FM, Horas Rockeras aquí en Washington, D.C. Siempre me encanta hablar con bandas y artistas, especialmente cuando he sido un fan del grupo o del artista y no he tenido oportunidad de conocerlos. Pero este día tengo el placer de conocer uno de los grupos de España que se llama Pleura. Pleura, sí, más o menos. Está bastante bien. Entonces, yo estaba leyendo qué quiere decir la palabra Pleura y interesantemente tiene que ver algo que ver con los pulmones, ¿verdad? Sí, eso es, eso es. A mí me cae muy interesante que algo que ver con los pulmones y el oxígeno coincide con el mismo año que estamos peleando con este COVID-19. Sí. ¿Cómo sacaron este nombre para el grupo? Pues fue curioso porque en sí no era nuestra primera opción, ¿no? Como nombre. Nos íbamos a llamar Miise, que en el idioma en el que cantamos, en euskera, es la traducción, su traducción al castellano sería lienzo, ¿no? Ok. Y claro, nos enteramos, ya teníamos después de empezar en 2018 y avanzar y a mediados de 2019 ya teníamos previsto dar nuestro primer concierto. Y teníamos que decir ya el nombre para poner el primer cartel, ¿no? Para que figurase ahí nuestro nombre. Okay. Y por mediación de un conocido nos enteramos que había un grupo que existía y que estaba grabando disco con este nombre, con Miise. Okay. Por lo tanto, el nombre Pleura fue... Falta un día para confirmar el nombre, hay que ponerlo ya. Lo propuso Olaya, la cantante del grupo. Y dijimos, mira, pues pa'lante, nos ha gustado y ya está. Sí, sí, fue bastante así, espontáneo, no sé. Qué interesante, con ese nombre que sacó Olaya, uno puede pensar que quizás estaba estudiando medicina, ¿verdad? Yeah. Pero está bien interesante, me encantó la idea del nombre, especialmente cómo coincida con lo que está pasando este año con, como te digo, con COVID-19. Ahora, los miembros del grupo, los voy a introducir. Son John en guitarra, Unaya, que es el baterista, Olaya, que es la cantante, y tengo a Julen, que es el bajista, ¿verdad? Eso es. All right, muy bien. Entonces, hablando del grupo Pleura, háblanos de cuándo empezó este grupo. La cosa es que empezamos en 2018, más o menos a principios de 2018, en primavera, nos empezamos a juntar. John y Olaya tenían un grupo que se llamaba La Mía, eran un dueto, John con la guitarra y Olaya cantaba. Y vieron que querían hacer otra evolución, una evolución del grupo, buscar sonidos más duros. Y por eso pues empezaron a contactar conmigo y empezamos a ensayar entonces, en 2018. Ok. Vimos que necesitábamos también un bajista y después de probar con más de un músico, Julen se quedó en el grupo. Empezamos a hacer nuestras canciones y los primeros conciertos el año pasado, en 2019. Y justo a finales de 2019 grabamos este álbum. Okay. Por eso es que no nos conozcas mucho, somos bastante nuevos. Eso es, al final somos una banda que lleva 5 o 6 conciertos en directo, no hemos tocado más. Tenemos experiencia previa de proyectos anteriores, ¿no? Hay algunos integrantes del grupo que aparte están tocando en otras formaciones en este mismo tiempo. Y eso, decidimos grabar cuando ya teníamos pues unas canciones con un sentido, ¿no?, para un disco. Uh-huh. Y ya te digo, o sea, es como el comienzo de nuestra carrera, entre comillas, es ahora, ¿no? Por eso puede ser que no haya tanta información de momento. Pues eso es de verdad. No hay mucha información, pero es porque creo yo que ustedes están empezando a hacer ruido y empezar a hacer fama, ¿verdad? So, yo los conocí por medio de un email, un correo que me mandó, pienso yo, la disquera. Entonces, escuché el nuevo disco que se llama Bacaril Queta. Está bastante bien. El disco se llama Bacaril Queta, eso es. Ok. Sí, que es un juego de palabras con Bacaril Queta y Ilqueta, que sería como hablar con uno solo y asesinato, ¿no? O sea, sería la traducción literal del título. Ok. Sí. Entonces, escuché el disco y yo te puedo decir honestamente, yo pienso que es uno de los mejores discos que yo he escuchado en el 2020. Háblanos un poco de dónde viene Pleura, de qué parte de España. Pues somos del norte de España, que sería la zona de Navarra. No sé si conoces. Yo conozco solamente San Sebastián, que está al norte en España, pero ustedes vienen de otra ciudad. No sé qué cerca está, pero es una zona donde hablan dos idiomas, o digamos varios. Hablamos vasco. Si tú conoces San Sebastián, pues vivimos cerca de a 35 minutos más o menos. Ok. Sí, entonces el disco lo están cantando no en español, pero yo entendí mucho lo que estaban diciendo. Pero sí, el idioma no es exactamente español, no es Basque, puede ser catalán. ¿Qué idioma están hablando y cantando en las canciones? Pues vascos, todas nuestras letras son en euskera, que es el otro idioma que se habla aquí, ¿no? Que es que lleva aquí toda la vida, antes de que el castellano, de hecho, en el sitio donde vivimos. Y es eso, la zona de San Sebastián, que es Gipuzkoa, Navarra, todo eso se denomina como el País Vasco, ¿no? Como Euskal Herria. Right. Y por eso nosotros pues hacemos, pues componemos todas las canciones y escribimos todas las canciones en ese idioma, en el euskera, sí. Muy interesante, porque yo dijera que si ustedes ganan el disco del año, sería increíble, porque el año pasado el que ganó fue un grupo de galego, que también no es cerca a una ciudad mayor, y se llamaba Agorafobia, y tenía una cantante que era mujer. Conozco, sí, sí. Entonces sería 2 años ya consecutivos que un grupo con mujer cantante probablemente ganara el disco del año, y ahorita ustedes tienen más votos que cualquier otro grupo. Sí, estamos flipando, la verdad. Estamos sí, flipando, sí. La verdad es que sí, la verdad, estamos con la boca abierta. Oh, pienso yo que es bien merecido. A mí, si ustedes ponen el trabajo y es un grupo que tiene el sonido que tienen ustedes, estamos hablando de lo que es el puro rock. Este no va a ser un grupo que va a salir en los Latin Grammys, pero no importa. Lo importante es que hay un público que necesita esta música, necesita el sonido que ustedes representan y también el estilo de música que también están tocando. Yo creo que ya tengo a Olaya. ¿Estás con nosotros ya? Sí, ya está. Ok, qué bueno, porque quería hablar contigo también. Te quiero felicitar por tu gran voz en el disco. Tu voz, tu forma de cantar, le da un gran complemento a la música de este grupo. ¿Cuáles son tus influencias, si puedo preguntarte ahorita, en el mundo del rock? Oh, pues yo creo que realmente no me he nutrido mucho de esta música hasta que me he juntado con mis compañeros. A partir de eso es cuando empiezo a escuchar un poco más de rock, un poco más de música más dura, más fuerte. Y no sé, a nivel de cantantes, no sé si tendría justo en este género referencias tan claras, ¿no? Sí que me gustan muchos cantantes, pero quizá que pertenecen a otros estilos. Sí que hay grupos aquí donde vivimos que me influyen, pero a nivel más general. Como pueden ser, no sé, Willis Drummond, la voz del grupo, de un grupo que se llama Lier, también me parece brutal. Sobre todo referencias que canten en nuestro idioma también, en euskera, yo creo que me han influido más en este estilo, porque genéricamente yo creo que tendría muchas más referencias variadas. No sé, es un poco difícil. Ok, so tú empezaste con, digamos, las influencias de rock, pero en una forma te convencieron de venir a cantar en este grupo, ¿verdad? Sí, eso es. De hecho, yo siempre he escuchado música mucho más suave, y cuando me junté con ellos fue cuando un poco me llevaron, ¿no?, por sus caminos y me sedució realmente, me gustó mucho. Pues te felicito a ti por tomar esta oportunidad y los felicito a ellos por agarrar la oportunidad de trabajar con una cantante tan talentosa como tú. Y ojalá que no sea el último disco, que ustedes empiecen a seguir adelante. Yo sé que este año ha sido bien difícil por COVID. Nadie quiere o puede tocar en vivo en este momento, especialmente en este país. Entonces, ¿hay planes para este grupo de, digamos, cuando ya tengan el vaccine y puedan salir, de empezar a hacer un tour? ¿Una gira en varios países con este nuevo disco? No, la verdad es que no. Ya te digo, es que acabamos de empezar. Sería un sueño e intentaremos, ¿no?, conseguir fechas en diferentes sitios. Pero eso, ahora mismo aquí donde vivimos está la situación bastante complicada. Es difícil decir cuándo empezará otra vez el sector a funcionar, ¿no? La industria, entonces estamos un poco a verlas venir. Hemos sacado el disco porque hace 10 meses que acabamos de grabar el disco. lo íbamos a sacar, pero por el tema del COVID lo retrasamos, ¿no? Y vemos que ya estamos componiendo cosas nuevas y tenemos una evolución en el grupo, que creíamos que ya era el momento de publicar este álbum. Y pues eso, lo que te comento, a verlas venir y ojalá la situación mejore para nosotros y para el sector en general, que ahora mismo es uno de los sectores que más está sufriendo por la pandemia. No podemos avanzar nada, ¿no? ¿Hay planes para hacer videos para este disco o por lo menos hacer un live stream donde pudieran tocar en vivo? No lo hemos planteado, pero hacer un videoclip sí, pero hacer un directo de momento no lo hemos planteado. Yo pagara para verlos en vivo, yo les digo ya. Ok, me gustaría. Pasa que también sería un poco difícil que el directo sonara bien o no sé, no tenemos tampoco buenos medios para que el directo sea como debe escucharse, ¿no? Eso es. Al final somos un grupo amateur, entre comillas, en el haber empezado, ¿no? A nivel material sí que tenemos material, nuestro backline, ¿no? Para tocar en directo y tal, pero no tenemos los medios necesarios como para poder hacer un streaming que suene potente, que tenga una buena calidad de imagen, y al final ya sabes que eso, lo que para conseguir eso necesitas dinero. Y ahora mismo ya hemos hecho una inversión potente, ¿no? En la grabación del disco, las copias, hemos empezado a trabajar con una discográfica y ya son muchos factores. En estos momentos queremos hacer más merchandising y estamos planteando hacer un videoclip potente para... Al final estamos en la época de lo audiovisual, ¿no? Un videoclip siempre ayuda a lo que es el audio, ¿no? Del disco y tu imagen como grupo, la imagen que quieres transmitir. Y estamos más centrados en eso en estos momentos, sí. Esa es la intención en sí, de en cuanto se pueda, pues conseguir esa visibilidad, ¿no? Que necesitamos y darnos a conocer e intentar pegar un golpe en la mesa y decir, oye, nosotros estamos aquí y vamos a darlo todo, y el que escuche nuestros directos va a disfrutar como nadie, ¿no? Cada minuto del concierto. Esa es la intención. Lo que pasa es que, lo que te comento, a ver cuándo es posible que se realice. La opción del streaming, como te digo, lo vemos poco viable en este momento por nuestros medios, pero sí que estaría guay, sin duda. Sí, sí. All right. Pero hablando del disco y de ustedes, ¿cuáles son las mayores influencias de este grupo? Porque en el sonido hay muchas cosas que yo escucho, como digamos Foo Fighters, como Queens of the Stone Age, como Smashing Pumpkins. ¿Cuáles son las influencias que ayudaron a producir este disco? Yo creo que todos los del grupo escuchamos un estilo distinto, ¿no? Yo muchas veces voy a ensayar y le digo a John o a Olaya o ¿habéis escuchado a Biffy Clyro? Y joder, pues no. Y John, por ejemplo, ahora ha empezado a escuchar mucho a Biffy porque yo le di mucha la tabarra. Es un grupo que me gusta mucho. Y luego John también me dice grupos que yo igual jamás los he escuchado. Entonces, coges muchas ideas de los compañeros, ¿no? De lo que escuchan. Al final, eso, pues sale esto. Sale sí, lo que tocamos. Por nombrarte influencias, yo creo que has estado bastante acertado con esos que has dicho. Sí. Puede ser una de nuestras influencias, ¿no? Por comentarte más, te puedo decir Tool, por ejemplo, en mi caso. También al tener una voz como la de Olaya, que es muy fina, ¿no? Y el hacer un estilo tan cañero, a la hora de componer siempre intentamos adaptarnos a su voz, ¿no? Al final sabemos que queremos hacer rock, pero hasta un punto, porque todo tiene que empastar. Entonces hay influencias también como músicos de aquí, de la zona, como Pechi, no sé si los conocerás, no creo, pero Berry Charrac, por ejemplo, que son bastante internacionales, también es una influencia bastante potente nuestra. El hard rock, Guns N' Roses está ahí, por ejemplo, ese tipo de grupos más mainstream o más conocidos, ¿no? Right, right. Yo creo. Sí, incluso Muse. Muse también, sí, es una influencia potente. Eso. Yo creo que ustedes han encontrado la fórmula perfecta para complementar Olaya y el estilo de ella, pero seguir también en la evolución del sonido de ustedes para seguir creciendo como artistas y quizás también creciendo como músicos. Yo creo que, bueno, muchas gracias. Yo creo que somos muy conscientes de un poco de las limitaciones, ¿no? Que tenemos. Limitaciones o, bueno, un poco con cómo debemos o cómo podemos empastar todo o qué podemos aportar cada uno. Entonces, sí que es verdad eso, que por muchas referencias que tengamos, sí que intentamos crear algo que varíe en toda esa música, pero sí que eso, intentamos sobre todo pues acompañar la voz, tenernos en cuenta unos a otros mucho y aportar un poco con sentido, ¿no? Crear unas canciones que tengan sentido a nivel general. Yo pienso que pudieras usar la palabra mundial, porque yo pienso que el disco y la música, y ustedes van a llegar a muchos países muy pronto. Esta música yo pienso que va a ser bien aceptada, y yo pienso que tienen que empezar a prepararse para empezar a visitar varios países y ciudades cuando todo esto ya empiece a pasar. Nos encantaría, la verdad. Sería una buena señal y ver que tanto trabajo da unos buenos frutos. Ok, muy bien. Entonces, hablando de este disco, ¿cuál es el mensaje de este disco? ¿Cuál es el tema que ustedes querían expresar con este nuevo disco? Yo creo que es bastante... El título del disco se refiere... Es un juego de palabras que describe un poco el monólogo y el matarse a uno mismo, ¿no? Es un poco la reflexión y esa introspección que hayamos podido tener a nivel personal cada uno de nosotros, pero sí un poco atándolo a problemáticas sociales, ¿no? Hemos intentado un poco enseñar partes ocultas un poco de nosotros mismos, pero sí que hemos intentado también plasmar problemáticas sociales que quizá no están muy visualizadas, como podrían ser enfermedades mentales o adicciones, etcétera. Entonces hay un poco de todo. Yo creo que en cada canción el título va carrilqueta, ¿no? Lo que engloba, cada canción va contando diferentes situaciones del día a día, ¿no? Con diferentes problemas y diferentes soluciones. Hay canciones que hablan sobre la falsedad y la máscara que nos ponemos todos los días para afrontar el día a día. Otra canción, por ejemplo, que hace una crítica muy potente a la falta de naturalidad en nosotros mismos y en nuestro entorno, ¿no? Del cemento, nosotros tenemos la suerte, en mi opinión, la suerte de vivir en un sitio muy verde y muy natural, ¿no? Vamos a una ciudad y aquí tampoco tenemos ciudades potentes grandes como la que estás tú, ¿no? Y creemos que todo ese tipo son problemas y son pues mensajes muy interesantes y los queremos plasmar en nuestra música, ¿no? Otras canciones hablan de la importancia de la música en la cultura, ¿no? En la cultura de la gente. Y todas esas críticas las intentamos globalizar en ese concepto de bacarriqueta, que más en lo literal sería el asesinato de uno mismo, pero lo que queremos hacer referencia son las diferentes situaciones que te pueden llegar a anular en el día a día como persona, ¿no? Eso sería el concepto. ¿Cómo se escribe una canción? ¿Cómo empieza el proceso? ¿Hay dos personas que la escriben y alguien viene con la letra? En un gran porcentaje, pues nuestro guitarrista nos suele traer mucho trabajo hecho de casa, lo cual se agradece. Y luego pues ya le solemos empezar a dar forma en el local, lo que es empastar instrumentos y luego Olaya y su imaginación con las letras que suele hacer. Ok, entonces Olaya, tú escribes la letra. Sí, pero bueno, intento también un poco, quizá hay letras que haya traído de casa o lo que sea, pero sí que intento un poco que la música que empecemos a hacer o el riff que pueda traer yo en un día, por ejemplo, ver un poco lo que me sugiere y no sé, y siempre hablamos, pues, ¿qué os parece que hablemos de esto? ¿Qué os parece que hablamos de este tema o que tocamos este otro? Entonces, a partir de eso ya, bueno, pues escribo la letra, pero siempre consultando un poco a ver si nos parece correcto a todos o a ver si nos llega a todos también. Yo creo que la clave, entre comillas, es que por mucho que yo traiga una canción hecha desde casa, la armonía, la estructura, lo que sea, el batería, que es Unai, opina sobre la guitarra, yo opino sobre la batería, el batería opina sobre la letra, yo opino sobre la letra, yo sugiero coros, ella me sugiere, ¿sabes? Todos opinamos sobre lo de todo para dar nuestro punto de vista y no nos limitamos solamente a nuestro instrumento. Y yo creo que eso hace también que las canciones pues tengan más jugo y más lo que tú dices, que se puedan apreciar muchas influencias, porque al final hay cuatro puntos de vista muy marcados y no es solo el quién hace, ¿no? Es la evolución que tiene esa canción desde que se crea hasta que está acabada. y en ese proceso yo creo que todos tenemos la misma parte. Muy bien, muy bien. Entonces, si ustedes ganarían el disco de año de Horas Rockeras, que estamos hablando de un programa aquí en Washington D.C. donde hay también rock, hay también rock en español, ¿qué mensaje les dará eso a ustedes, sabiendo que el público está aceptando y amando lo que ustedes han hecho? Pues lo primero, pues dar las gracias. Si hay tanto apoyo, dar las gracias a todos los que apoyan y les guste el disco, es un orgullo, la verdad. Después de eso, tanto tiempo de local, tanto tiempo de hacer las canciones y ver que hay una respuesta, sobre todo este año, que no hay tanto directo y así, tener una respuesta así, pues te llena bastante, la verdad. Es para sentirse sí. bastante orgulloso de lo que haces. Y intentar algún día ir allá también a dar un show en directo, a ver. Ojalá. Si también nos reciben con las manos abiertas. Aquí estoy, con las manos abiertas. Sí, sería excelente. Darte gracias a ti también por la nominación. Sí, al final es algo, ya te digo, al principio nosotros leímos el correo y dijimos: esto no puede ser. Esto es una mentira. O sea, no nos lo creímos porque para nosotros era algo que impensable en el momento, ¿no? Que de la otra punta del mundo te nominasen algo así. Para nosotros ha sido algo súper gratificante y algo que nos anima a seguir, por supuesto. So, le quiero dar las gracias a John, Unai, también Olaya y Julen, que está ahí escondido en el otro lado del Zoom. Gracias a todos ustedes. Fue un gran placer hablar con ustedes. Un grupo tan talentoso como ustedes deben de seguir adelante, y es increíble que han tenido tanto éxito sin enseñar la cara, solo con la música, ¿verdad? Sí, es nuestro punto fuerte. Igual es increíble. Es increíble, de verdad. Hola, somos Pleura, están escuchando Horas Rockeras.